La empresa Elite Professional premió la fidelidad de sus clientes en una mágica noche de gala. El 2 de diciembre se llevaron a cabo los premios Elite en el Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal. Premios Elite Soy Elite fueron un reconocimiento aspiracional en donde se invitaron a los clientes más relevantes de la operación comercial en Colombia. Esta iniciativa se hace como campaña motivacional a miembros de Elite Professional y clientes para seguir reconociendo su esfuerzo y trabajo. Además, para seguir superando las expectativas que hay dentro del gremio para el año 2022. FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega. De soluciones. Thank you.